se viene. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz cumpleaños, Talleres! 100 años, un siglo el Viazul. Si dibuja la tele todo, la tele todavía, la tele tablón de marcadores, la tele triunfo, la tele tiempo de trabajo, la tele de Talleres, un siglo de alegría, de sufrimientos, de ascensos inolvidables, de descensos que te hicieron más hincha todavía, un siglo de recuerdos, de goles, gritos, abrazos, la radio en la oreja donde quiera que estés, y mientras más lejos, más lo sufrías y lo gritabas, un siglo de aguantar los trapos en cualquier categoría, como si acaso las categorías cambiaran la pasión de un hincha con los colores pintados en el cuero. Pasión, un siglo, grita este monstruo de más de 60.000 cabezas, un siglo y las gargantas rojas, hasta no dar más, y aún así seguir gritando. Está bajando el telón más grande del mundo. Un siglo, Talleres, una parte de Córdoba de pie, y en el país y en el mundo, seguro habrá un matador llorando por vos, Albiazul, por tu historia, por tus estrellas, por tus fracasos. Con la misma pasión que se grita, también se llora, carajo, y a veces escondida, para que nadie sepa de tanto dolor y que el grito retumbe en todos lados. Esto es Talleres, viejo. Esto es Córdoba, así sentimos, amamos el fútbol, más de 60.000 almas explotan en mil pedazos y se meten en la memoria de todas las edades. ¿O no te acordás de tu viejo que te trajo a la cancha por primera vez? Hoy traes a tus hijos, a tus nietos, a todos, los pintaste de azul y blanco. Un siglo que los encuentra abrazados, saltando, gritando, sufriendo, como antes, como siempre, con el puño apretado, con el nudo en la garganta, con aquel gol del Daniel, con la cabeza de Maidana, con el final del Lute, con el taco de Velasco, con el sueño de volver a ser el dueño de los colores. Y dicen que falta muy poco, ese día también, también habrá que festejar, porque Talleres tiene y debe volver a ser del pueblo albiazul, ese que lo mantuvo vivo aún en hora desesperada, ese que volvió a gritar en medio del silencio de una realidad impensada. Un siglo gritando, alentando, como ayer, como hoy, como siempre, Talleres, como siempre.